pero soy un pedazo de carne, Jane. Hago lo que puedo. He probado pomadas, lociones, cremas, vídeos porno, vibradores de todos los tamaños. ¡Frank! Quizás es culpa tuya. ¿Ha probado con lencería sexy? ¿Ligueros de encaje? ¿Sostenes de cuero? Me he probado todo eso y no funciona.